te quería y vivía muy feliz, porque pensaba que tú también a mí. Pero de pronto una duda apareció, y ahora no me siento tan seguro de tu amor. Si yo te busco me dicen que no estás, ay, que no saben si pronto volverás. Cuando tú vuelves con una explicación que no me convence, me llena de temor. Me quiere, no me quiere, me tiene que querer. No sé si ella me engaña o me ama, no lo sé. Me quiere, no me quiere, me tiene que querer. Les cuento a mis amigos, no lo pueden creer. Me quiere, no me quiere, me tiene que querer. Mis manos se cansaron de querer y no temer. Me quiere, no me quiere, me tiene que querer. No sé si ella me engaña o me ama, no lo sé. Cuando tú vuelves con